solo como traductor hasta aquí la rana, sino también para charlar un poco más allá de la traducción. No, traducción no. Tengo una facilidad para la mímesis, entonces escuché cómo cantaba la señora. No sé qué quiere decir. Sospecho que no quiero saberlo, así que no lo voy a preguntar por las dudas. Muchas gracias. Como si no nos hubiéramos saludado. He ido a una escuela francesa varios años, pero no Femois, ponele Femois. Escuela sí, francesa, Gran ¿en Burgos, secundario? Secundario y primario, me echaron las dos veces. Bien. Echaron en a séptimo la, grado. En la misma, quiso, sí. Ingresó las dos veces en la misma y le echaron dos veces. Me echaron en séptimo grado y volví en tercer año y cuando terminó hecho. El cuando se avivaron que eras el mismo, ponele. Ya sabían que era el mismo y me dijeron, acá, mirá que acá dice que en séptimo, no, le voy a hacer antes, cuando era más chico. Era errores de juventud. Tres meses y au revoir, me dijeron. Bien. Teníamos en la mañana francés e inglés, pero no he aprendido mucho. Yo también tuve francés e inglés. No, de francés no aprendí nada porque tenía una profesora que se estaba por jubilar y no le importaba y no nos enseñaba nada y se ponía a hablar de cualquier cosa. Pasa eso, ¿viste? De las y los profes cansados. Y sí, pasa, lógicamente. Lógicamente se cansa uno. Pero bueno. Usted es profe también. Claro, yo soy profe. Igual soy una profe manija, cuete en el culo. Uh-huh. Y, o sea... Contagia me canso después, termino de dar la clase y por ahí quedo de cama. Pero en el momento estoy allá arriba, tipo, para de hablar, por favor, para de hablar. ¿Y estás metiendo cursos, talleres una vez por semana? Sí, en realidad tengo ahora tres turnos por semana en una semana y ahora estoy abriendo otro nuevo porque estoy como... se ve que explotó de vuelta la cuestión de la... ¿Del veganismo? Vegana, ¿o de la comida saludable? Y seguramente un poco de las dos cosas. En realidad hay gente que empieza con una alimentación vegana sin preocuparse demasiado por la salud, o sea, porque su móvil es la cuestión de los derechos de los animales. Uh-huh. Y después, cuando, digamos, creo yo, ¿no? Que después empezás a profundizar un poco más y decís, bueno, además yo también soy un animal, entonces está bueno que me cuide. Y bueno, hay otra gente que lo hace al revés, que dice, bueno, me voy a empezar a cuidar por, no sé, por cuestiones de salud o para sentirme mejor o lo que fuera, y a partir de que cambiaste la alimentación, empezás a ver que también está bueno por el otro lado. O sea, llegás por un lado y te arrimas al otro. Y hay gente que no, que se queda en una línea y ya. Pero bueno, no sé. A la gente que me llega a mí, obviamente, tiene algún interés en la salud, porque yo hago cocina vegana, que además tiene que ver con el naturismo un poco, con la macrobiótica, depende de qué curso, digamos. ¿Y te gusta más dar clases? Hablábamos un poco fuera del aire, es la entrevista a la rana, hoy es una entrevista. Ay, me encanta, soy en Australia. Que te entretiene más pasar los conocimientos que... De trabajar en un restaurante, por ejemplo. Ni en pedo trabajo en un restaurante. Pero un restaurante vegano, imagínate. No, no me interesa. Saludable. Sí, no, genial que lo haga. Me encantaría que lo haga un montón de gente, no yo. Yo no soy una persona complaciente, o sea, a mí me revienta que me... No, una carta siempre la misma, no, te aburrís. No, sí, pero me aburro del contacto ese, digamos, con esa configuración del contacto con la gente. Uh-huh. Del servicio. Sí, el servicio y el hedonismo y eso me hincha las bolas. Bien. Bueno, bueno. ¿Qué va a ser? No es todo para todo el mundo. No, va, vale. Es re difícil aparte. A mí la cocina no, yo trabajé y no pude. No. Tuve un tiempito. Bueno. Pero sí la tenemos aquí para que nos cuente alguna receta, eso sí. Bueno. Claro, exactamente. Bueno, yo tengo un problema que no sé qué ya dije y qué no dije. En este programa, así que en algún momento puede ser que me repita, digamos. Pero obviamente que el público se renueva y además que yo soy la misma receta, no voy a decir dos veces lo mismo, lo siento mucho, pero bueno, eso es parte justamente de lo que no me gusta de trabajar en un lugar, que tenés que ser como previsible, ¿no? O sea, si haces una cosa tiene que salir relativamente igual o lo que fuera. En cambio, cuando vos, cuando yo enseño, voy cambiando la receta porque no hay una manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, para mí es muy importante eso, que poder con las mismas cosas o con la misma con el mismo planteo conceptualmente hacer cosas diferentes y ver qué te sale y qué podés descubrir ahí en la cocina. Entonces Hoy, como tengo unas fotos muy lindas que sacó mi hermana se recibió de abogada, pero hace artesanías en papel. Y además empezó a sacar fotos de sus artesanías, entonces empezó a tener una afición por la fotografía y un día nos juntábamos a cocinar, a morfar y a sacar un montón de fotos. Y sacó unas fotos de unos bollitos de mi hijo que hice en ese momento. Y está buenísimo para mí compartirles sobre el mi hijo y demás, porque es un cereal que no se conoce mucho, que es fácil de adoptar, pero que además se puede con el mismo planteo cambiar de cereal y hacer otra cosa. Uh-huh. Por ejemplo, arroz, por ejemplo, trigo burgol, por ejemplo, trigo sarraceno, que es un pseudo cereal en realidad, no es un cereal. Digamos, botánicamente hay diferencias entre los cereales y lo que se llama pseudo cereales, que son semillas que tienen características similares a los cereales. Entonces, que un cereal es una herbácea, bueno, una serie de cuestiones. Es como un cereal es como una mezcla entre un fruto y una semilla, sería, para que se entienda. Y tiene características específicas en cuanto a la cantidad de hidratos de carbono complejos que tiene, o sea, almidón, proteínas de bajo valor biológico, o sea, que tiene un aminoácido faltante, que es la lisina, y una pequeña parte de lípidos propios del cereal. Todo esto lo explico porque me parece copado contextualizar y entender qué es un cereal y además poder después sacar a partir de esto qué otras cosas se pueden hacer de la misma manera, ¿no? Con la misma receta, claro. Claro, con la misma receta, exactamente. Y Igual está bueno, perdón que te interrumpa, está bueno meterle al mijo, ¿sí? Especificarnos ahí, porque sí. Yo he escuchado tanto vuelta de que es difícil de cocinar, que es insulso, que no tiene gusto, como que esa es lo que he escuchado yo. Usted, genial. Yo creo que me puede solucionar. Que la gente, saber los chismes sobre los cereales, es como genial para mí. ¿Qué se dice del mijo? Claro. ¿Qué? No sabés lo que se dice de mijo. No, el mijo, el otro día lo probé y no tiene gusto a nada. Che, el mijo muy todo bien, pero no sé qué. Y bien. Eso es lo que dando vuelta, porque no sé si hay... Dando vuelta, eso es muy genial. Sí, sí, sí, es las malas lenguas que hablan. Bueno. No, estoy hablando de gente joven como yo, de 50 y pico, que dice, che, mijo, no sé qué, bueno. No tiene gusto a nada. No, yo sé que la rana puede hacer rico, le digo, claro a todo sí. El mundo. Bueno, necesito la receta. Es cierto que el mijo no tiene un sabor muy fuerte. Claramente eso vos lo podés tomar como un problema o no. O lo podés tomar como una cuestión positiva. Lo que tiene el mijo, justamente, como tiene un sabor muy suave, es que es muy versátil. Si te tengo que decir a qué se parece, por ahí se parece un poco como a la sémola. ¿Viste esas cositas de sémola que hacían cuando éramos chicos? Cuando yo era chica, por lo menos, que tengo más que vos. O sea, más de 50. Sémola, que ahora hay barritas de sémola. ¿Hay barritas de sémola? No sé, digo, sería un buen invento. No creo, la sémola se hace con trigo, así que la idea sería bajar justamente un poco el consumo de trigo dentro de lo posible, ¿no? Por lo menos tener una variedad y que el único cereal que se consuma no sea trigo. En general los cereales que se consumen son trigo, arroz, un poco de maíz y punto. Después todos los demás los ignoramos olímpicamente. Entonces, bueno, para que sea simple, ¿cómo se hace el mijo? Sí. Una taza de mijo con 3 tazas de agua. Pero si vos querés agregarle un punche de sabor, reemplazás una taza de agua por 2 tazas de vegetales rallados. Por ejemplo, zapallo, por ejemplo, zanahoria o remolacha, si querés, aparte de darle sabor, darle color. Algún vegetal que le sume agua, le sume sabor y además le va a sumar color, siempre, salvo que le pongas nabo, pero bueno, no va a tener demasiado sentido. Acá hay una anotación que dice, revisar el mijo retirando piedritas u otras impurezas, enjuagar lo mínimo posible, si fuera necesario. Claro, bueno, digo, porque si compras mijo orgánico, ni siquiera lo lavo, porque la verdad, y siempre digo esto, va a ser peor el agua de la canilla que le ponga que alguna cosa que pueda tener de la tierra. Lo problemático son los herbicidas y demás, o algunas veces si el mijo no es orgánico, puede tener no sabes qué, digamos, cómo estuvo almacenada y demás. Y esto de las piedritas, y eso lo pongo por las dudas, porque a veces puede venir con... Hay que revisarlo un poquito. No solo el mijo, en realidad pasa con cualquier cereal que compres. por ahí eso es un poco bien viejo, digamos, en el sentido en que ahora no viene tanto con piedritas. Antes los cereales más naturales, como había un mercado más chico, supongo, o la producción era menos, digamos, más chica, por ahí venía más mezcladito. Eso es una cosa por si sucede. Si ves que no tiene, o sea, si lo hiciste una vez y no encontraste nada, listo, pues seguís usando lo mismo sin necesidad de revisarlo. Bueno, entonces, tengo una taza de mijo, sí, y tres tazas de agua, o una de agua y dos de vegetales cortaditos. No, dos y dos sería. ¿Por qué? Porque los vegetales no son 100% agua. Entonces, si vos le agregás, le tenés que agregar un poco más. Bien. No es reemplazar directamente, porque además en la taza donde vos tengas zapallo rayo tenés aire. Agua, aire y fibra y un montón de cosas. Dos y dos. Dos y dos, por ejemplo. Entonces, además le pones condimentos. Eso también está bueno. Le podés condimentar como quieras. Ahí hay una serie de sugerencias, digamos, pero se banca, justamente como tiene esto de que no tiene un sabor muy invasivo, cuando vos le pones distintas cosas lo cambias un montón. Por ejemplo, le pones curry, ya está, o sea, esa prueba de no tiene onda el curry, por ejemplo, distintos masalas, ¿no? En realidad serían. Lo podés hacer como si fuera polenta, que lo dijimos la semana pasada, mismo procedimiento y demás. La cuestión es que lo pones a hervir con el agua o con el agua de los vegetales, un poco de sal, tapa, fuego máximo. Esto vale, insisto, para el arroz, para cualquier otro cereal. Me gusta el fuego máximo. Fuego máximo. Cuando hierve, fuego mínimo. Ahí ya... No pasa nada, ¿cuál es el problema? Está bien. No te anda la cocina. No, me gusta no el fuego que alto. Estar acá. No. No te preocupes que está todo bien. Justamente, hierve, bajo. Cuando hierve, lo bajas al mínimo. Esto se cocina muy rápido, es otra ventaja del mijo. Cuando escuchás el sonido o ves por el vapor que larga o abrís la olla, lo corres un cachetito y ves que tiene poca agua o casi no tiene agua, lo apagás. Si tenés problema para determinar cuánta es mucha, cuánta es poca, lo que tenés que fijarte es que el nivel del cereal, en este caso el mijo, esté por encima del nivel del agua. O sea, si el agua no tapa el mijo, ahí ya lo podés apagar y dejar que se termine de cocinar con el calor residual, que se llama cocción termo o cocción pasiva, le dicen a veces. Lo dejás hasta que todo lo que era vapor se termine de condensar y entonces el mijo lo va a absorber. Ahí te va a quedar perfecto. Podés hacerlo una ensalada, podés hacerlo, como decía, como polenta o lo que fuera. En este caso, en la receta que yo puse en la foto, hay bollitos de mijo. La también, foto está divina, ¿eh? Un saludo a la hermana. Divina Nadia se llama mi hermana. Muy bien. Sí, está muy linda. Entonces, ahí podés hacer bollitos que no necesitas nada más que las manos. Ahí tienen morrón, tienen puerro y tienen zanahoria, supongo. ¿Cómo? Stralibus. No sé qué quiere decir eso, ¿en qué idioma es? No, ahí hay una ensalada al lado, pero yo digo, adentro de los bollitos están mezclados con puerro, zanahoria y morrón. Morrón. Claro, sí, lo que se ve verde es el puerro. Pero si te gusta la cebolla de verde, le podés poner. Si te gusta ponerle alguna semilla también, le va bien, etc. Y si tenés un hamburguesero, formás una pelota, pones una bolsita o algo para que no se pegue y formás las hamburguesas. Eso así directamente lo podés mandar al freezer y después recuerden... Hecho bolita o hecho hamburguesa. Y siempre para descongelar directamente del frío extremo al calor extremo, nunca descongelar a temperatura ambiente, porque ahí puede haber un montón de contaminación, hay una temperatura ideal para la reproducción de las bacterias y demás. Wow, bueno, muy fácil de hacer. Esto voy a la dietética o a esos lugares y se consigue. Sí, mijo. Claro. Hola, ¿no hay mijo? Hola, sí. Mijo, sí. No compren mijo para alimento de pajaritos, claro, porque tiene la cáscara que no se puede consumir. Compren el que es para consumo humano. Bueno, siempre. Es un buen consejo. Muchísimas gracias, Rana Vegana. Estamos linkeando tu receta a nuestro sándwich tribal. Gracias por otro lunes aquí y estar con nosotros. Bueno, les puedo compartir un tema. Canción, claro. No la quería, déjenla. Dale, sí, por favor. Bueno, ¿trajiste una canción? Sí, claro, traje una canción muy hermosa, además que me encantaría compartir. Maca Monamu, yo siempre le daba el nombre porque es mi profe de canto y además es muy maravillosa. Y tiene un tema muy lindo que se llama Aves, del disco Semillas. Y además se va a presentar gratis